It's a celebration. Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app, La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Era cool and the game. Traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La Ochentera 91.9. Así es, comenzamos con Cool and the Gang y la canción Celebration. Comenzábamos esta edición, primera edición del primer día de la semana de Música a la Carta. Es la Ochentera 91.9, revive el espíritu de los 80. Dirige Checho Cano, John Jairo Muñoz con ustedes. Aquí estoy para atender sus solicitudes. Ustedes ordenan 305-3007-919. Devon en la línea. Hola, Devon. Vaya, Michael.

Bad Medicine. Una mala medicina. Bon Jovi. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Música a la carta, edición de hoy lunes. 305-3007-919. Ustedes ordenan. Está la tarde soleada. Buen día. Excelente como para escuchar música como esta de Bob Marley, Could You Be Loved. Es La Ochentera. Ochentera 91.9. Hasta la vista, baby. My heart was in your eyes. Can't you see I'm finding it hard to let go? Whoa. All the heartaches we've been through. I never really thought I'd see this love grow. Now I know what my heart's been looking for, and what I'm feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end. It took some time to find. See the heaven in your eyes. I see the heaven in your eyes. Oh yeah, I can see the heaven in your eyes. I can see the heaven in your eyes. Puedo ver el cielo reflejado en tus ojos. Esta hermosa canción de la agrupación canadiense Loverboy. Luis Alfonso la ordenó. La ochentera. La ochentera. 91.9. Y Sebastián nos escribe desde el barrio Santa Fe, por los lados de Guayabal. Y nos ordena esta canción de Robert Palmer en Música a la Carta por la ochentera. I didn't mean to turn you on. I'm Los años maravillosos. Los años maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. Working my way back to you. Estoy tratando de volver a ti. Estás modo la ochentera. 91.9. Es música a la carta. Es la ochentera 91.9. Nos escribe Jerry desde Envigado. Dice, por favor, So Far Away. Canción de Dire Straits. Aquí está tu canción, Jerry. Muy lejos. Here I am again in this mean old town. And you're so far away from me. And where are you when the sun goes down? You're so far away from me. You're so so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me. Dice Jerry, que fue quien la ordenó desde Envigado, dice: excelente, mil gracias, se me eriza la piel escuchar esa canción de Dire Straits. You're so far away from me. Estás bien lejos de mí. Mark Knopfler con Dire Straits en la ochentera. Revive el espíritu de los 80. Presentando música a la carta. Ustedes ordenan a través del 305-300-7919. Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. Ah, bueno, pero es que seguimos con Dire Straits, porque resulta que Robert dice: buenas tardes, ¿cómo estás de cumpleaños? Mark Knopfler, de Dire Straits. Solicita una canción que no tenemos, pero sí esta, su primer éxito. Get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music. Step inside, but you don't see too many faces. competition in other places. But the horns, they blowing that sound way on down south, way on down south, London town. You check out Guitar George, he knows all the chords. But it's strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford. When he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. Saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of Swing. In their platform soul. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole. The Sultans of Swing, somos los sultanes del swing. Fue la primera canción que se conoció de Mark Knopfler con la agrupación Dire Straits por allá en el año 1979. Y efectivamente, gracias a nuestro oyente que nos recordó. Lo que pasa es que esta mañana no pude escuchar el programa de Mauricio Pérez y seguramente lo mencionó. Mark Knopfler, cantante nacido en Glasgow, Escocia, el 12 de agosto de 1949. Efectivamente está de cumpleaños hoy este gran artista, que no solamente tiene como éxito esta canción, o So Far Away, sino Walk of Life, y su más grande éxito que es Money for Nothing. Es la ochentera, música a la carta. En la ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. Un gran saludo para Carolina Restrepo, está en Caicedonia, Valle del Cauca, y desde allá ordena esta historia sin final, Never Ending Story, Lima en la ochentera. La ochentera, 91.9. Turn.